11 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Seguimos en la sintonía de Radio Brique para informarles sobre asunto relacionado con ese principal acontecimiento que va a tener lugar este fin de semana. Ya saben que durante la jornada de hoy, de manera especial, vamos a recoger diferentes informaciones relacionadas con lo que es todo el tema organizativo de la subida Ubrique-Benocaz. El plano deportivo es tratado de manera detallada y especializada a través del espacio Tiempo de Deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez, pero aquí en la mañana, desde el pasado lunes, estamos ofreciéndole diferentes encuentros de actualidad para recoger toda la información concerniente a lo que es la organización de este evento deportivo y lo que supone también para nuestro municipio. Hace tan solo unos minutos conversábamos con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, para conocer esos últimos detalles, últimos preparativos en torno a lo que va a ser la subida. Nos informaba también ya de la llegada de pilotos a nuestra localidad y demás, y ahora vamos a quedarnos pues con ese mismo plano, pero dentro del ámbito municipal. Para ello vamos a hablar con el teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la subida Ubrique-Benocaz en su 23ª edición este fin de semana es el principal protagonista para, bueno, pues todos los habitantes de nuestra localidad, sin duda una cita muy esperada, importante por la participación que siempre tiene de aficionados este evento deportivo, e importante también por la repercusión y lo que supone para nuestro municipio. De hecho, del plano turístico informábamos ayer con el responsable de esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, pero contigo sí que queríamos conocer otros detalles dentro de ese marco organizativo que interesan a los ubriqueños, ¿no? Estamos hablando del tema de tráfico, cortes de carretera y sobre todo además también de ese espectáculo del motor que se presenta de manera especial en la Avenida España esta tarde. Bueno, pues vamos con los detalles, ¿no? Si te parece, en torno a estas cuestiones. Sí, bueno, lo más importante, ¿no? Porque es verdad que hay que poner en valor lo que supone la subida y el impacto que tiene para nuestro municipio. Es decir, algo que a todas luces es más que destacado y que tuvimos la oportunidad, además, de cuantificar el año pasado para una ponencia que dimos en la Universidad de Cádiz, en los cursos de verano, y tuvimos la ocasión de poder recabar datos y cuantificar el número, ¿no? Lo que decimos siempre, que la mejor manera de darle valor a las cosas es ponerle la cifra que acarrea. Y bueno, y es verdad que es un impacto muy importante. La cifra que nos daba, la comparativa de cuando se recogieron los datos, que fue en aquella edición en la que llovió hace un par de años, en la que hubo una asistencia estimada de 10.000 espectadores a pesar de la lluvia. Bueno, pues estos 10.000 espectadores combinados con lo que es el gasto medio, el tiempo de permanencia, la fidelidad por repetir viniendo a Ubrique, cuánta gente vienen además de los propios participantes y aficionados, creo recordar que eran en torno a cuatro acompañantes de media. En definitiva, eso arrojó unos datos de impacto que superaban los 2 millones de euros de reinversión en la zona, fundamentalmente en Ubrique. A todas luces es un impacto que, bueno, que no solo es el económico, ¿no?, que además se multiplicó por la visión en redes. El año pasado nos decían que se habían alcanzado al millón de personas en cuanto a la difusión de Ubrique, de la subida, en definitiva de la marca Ubrique, claro, fuera de nuestra frontera. Así que esto es un evento que va más allá de lo deportivo, social, turístico y todo lo que se le quiera decir, porque, bueno, lo decíamos también el otro día, en cuanto a pruebas del motor, por asistencia de público, si se confirman las previsiones y se llegan a superar las 40.000 personas, el único evento que le puede hacer sombra es el Mundial de Moto de Jerez, claramente en la mitad sur de la península ibérica. No hay nada más, aparte del Mundial de Moto, con tal asistencia a público en cuanto al mundo del motor. Uh-huh. Ya con eso nos hacemos una idea, ¿no?, del impacto, de la importancia que tiene este evento, no solamente la prueba deportiva, sino el evento en sí. Después, es verdad que hay que tener en cuenta que hay gente que, por una cosa o por otra, puede no gustarle, no tiene necesidades propias de tener que salir de Ubrique, bueno, y que de alguna manera también hay que tener controlado las posibilidades de entrada, salida y de circulación dentro de nuestro propio municipio. De ahí que, bueno, hay que hacer especial hincapié en anunciar las horas de corte de carretera, este año, el sábado, se corta la carretera media hora antes, se corta a las 11:30, con la intención de poder abrirla también un poco antes. Si todo transcurre como está previsto, lo ideal es que esté abierta a las 7 de la tarde máximo, así que nos quedamos con ese corte entre 11:30 y 19 horas el sábado día 21 y desde las 8:30 del domingo 22 hasta las 3 de la tarde. Uh-huh. Estas son las horquillas en cuanto a corte de carretera. Después de corte de calle, pues desde hoy, a partir de la... Eso está, la propia policía lo está viendo en función del flujo de tráfico, pero la previsión es que entre las 12 y la 1 se corte ya el tránsito en la zona de la avenida de Andalucía. Habrá vehículos que tengan que pasar, camiones, vehículos especiales y demás, que de la mano de la policía se pueden coordinar y ver la posibilidad de paso. También hay que tener en cuenta la zona afectada para la caravana de presentación de esta tarde, en la zona de la avenida, está prevista a partir de las 8 de la tarde, y ya me dicen desde la escudería que se les remitió a los establecimientos afectados un documento en el que se les solicitaba la colaboración para que retiraran veladores en torno a las 7 de la tarde para colocar las vallas y los elementos de seguridad para que el tránsito de los vehículos, que aunque sea casi parado, ¿no? Como decimos, en punto muerto, pero bueno, para tener las garantías de seguridad necesarias. O sea, eso será a partir de las 7 más o menos, colocación de vallas, para que empiece el tránsito de la caravana a partir de las 8 de la tarde. La caravana sale desde la Plaza de las Palmeras, que es donde va a estar el parque de verificaciones. En esta ocasión no es en la Plaza de Toros, se van a verificar los vehículos en la parte izquierda, margen izquierdo de Plaza de las Palmeras. A partir de ahí salen en bloques de en torno a 20 vehículos, escoltados en todo momento por la policía, en sentido normal del tráfico, suben hasta la Plaza de Toros por Avenida Jesús Lendubrique, Sebastián Macías, bajan por Avenida Andalucía, bajan por Lucarena, llegan al extremo peatonal de la Avenida España, entran, pasan por la zona peatonal hasta la Plaza de la Estrella. Y desde ahí, en función de la climatología, que tenemos previsto una reunión también en torno a mediodía, para ver si bien vuelven a Plaza de las Palmeras y establecer allí el parque cerrado o se establece el parque cerrado en la Plaza de Toros. En función de que se confirme lluvia o no, se cogerá una opción u otra. De cualquier manera, lo que sí tenemos garantizado a través del propio reglamento es que si los coches se quedaran en parque cerrado, en Plaza de las Palmeras, desde las 11 de la noche aproximadamente hasta las 8 de la mañana, 8:30, los coches no se pueden tocar. Por lo tanto, no se pueden ni arrancar ni ruido no previsto en la zona, que también teníamos el interés, ¿no?, en que no se generaran más molestias allá de las que se suelen hacer tradicionalmente para la prueba. Uh-huh. Que ninguno de estos cambios al final lleven a más molestias, sino a la revés, a que el espectáculo sea mayor, pero sin que haya más molestias añadidas. Vale, entonces si llueve Las Palmeras, si llueve Plaza Toro, circunstancia si llueve, para cada caso. Por condiciones de la propia plaza, el albero y demás, y por la afectación de la plaza y de los vehículos, se quedarán el parque cerrado con vigilancia en Plaza de Las Palmeras, vale. En margen izquierdo, desde las 11 aproximadamente era el cálculo, hasta las 8:30 de la mañana del sábado. Si no llueve, parque cerrado en Plaza de Toros. En Plaza de Toros, vale. El tiempo, bueno, no se puede saber, ¿no? Sobre todo en esta época del año con la primavera y demás, el tiempo es imprevisible, pero no da mucha agua en realidad. No, la realidad es que la previsión de agua, si cae, es poca, pero bueno, es lo suficiente para que se pueda afectar el albero de la Plaza de Toros. Y bueno, y además eso también afecta a los propios coches. Lo previsible es que si llueve sea poco. Además, sabemos todos que en esta zona, teniendo el viento de levante que tenemos, es muy complicado que llueva. Sí. Pero bueno, vamos a aguantar hasta mediodía, que sale una nueva previsión y en función de eso pues se tomará una decisión. Bueno, pues eso es lo que se ha preparado y lo que afectaría a la ciudadanía en cuestiones de tráfico, que hay que tenerlo en cuenta, que también queríamos recordarlo. En cualquier caso, todo esto siempre decimos, ¿no? La policía local coordina a través de ese dispositivo especial en temas de tráfico, en temas de seguridad también, incluso en nuestro municipio, y en caso de necesidad pues se abren los parques cerrados, en caso de necesidad se habilita, ¿no?, el espacio para que las puedan discurrir salir por esas zonas que están cortadas al tráfico y todo ello pues en función también de las necesidades que se vayan produciendo, ¿no? En el día a día, en realidad. Efectivamente, el dispositivo permite que, bueno, que ante cualquier alteración por emergencia, cualquier, no sé, eventualidad que pueda surgir, haya, sea flexible, ¿no? Para que bueno, no tampoco se afecte los dispositivos normales de emergencia y seguridad del municipio. Bueno, pues eso por un lado en cuanto al tráfico, en cuanto a lo que afecta a nuestra localidad. Luego, como tú bien decías, ¿no? Y a través de ese estudio, de ese informe en torno al impacto que tiene la subida directamente en nuestra localidad, con datos, con aportaciones incluso económicas, pues también quería preguntarte, ¿no? Por esas aportaciones que llegan desde el Ayuntamiento de Ubrique a lo que es el desarrollo del evento deportivo, que bueno, pues es un respaldo a 100%, ¿no? Podemos decir. Claro, es que es verdad que cuando tú ves las cantidades pueden resultar casi casi que abrumadoras, pero cuando tú comparas lo que es un euro de aportación de la administración para un evento de este tipo y lo que eso se multiplica, de memoria no tengo la ponencia delante, la tendría que rescatar, pero no sé si por cada euro que se pone se revierten en 60 y tanto, creo recordar, más o menos, ¿no? Tendría yo que buscarte los datos porque me coge con esto de memoria y fue en julio cuando hice la ponencia del año pasado, o sea que tengo que tirar muy de memoria, pero bueno, cuando se desmenuzan las cifras y se ve lo que se presenta a la larga, se ve que la balanza está claramente a que hay que seguir apostando por un evento de este tipo. Claro que sí. Pues eso es lo concerniente a la subida Ubrique en su 23ª edición, que como decíamos se va a desarrollar durante este fin de semana. Su importancia la conocemos, el interés general, ya no solo dentro de lo que es el ámbito deportivo, es algo que trasciende, ¿no?, a otros aspectos como el económico, el turístico y demás. Y por ese motivo, desde la emisora municipal Radio Ubrique se lleva a cabo esa cobertura especial de todo lo que acontece en torno a la subida. Lo estamos haciendo con este previo durante toda esta semana, abordando, bueno, pues distintos aspectos de la subida, en el plano deportivo especialmente, pero también en el organizativo, y se hará este fin de semana también con esas conexiones en directo, esa retransmisión en directo de todo lo que va a ser, bueno, pues la competición, ¿no?, en la jornada del sábado por la tarde y especialmente en la jornada del domingo por la mañana. Dicho esto, cerramos el tema de la subida. No sé si hay algo más que se nos quede pendiente. Bueno, como siempre, que en cada vez que tenemos la ocasión de intervenir y referirnos a la subida, pues pedir la máxima colaboración, que casi que huelga, porque todo el mundo se vuelca y han demostrado todo y cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas que saben, ya tienen sobrada experiencia dónde ubicarse y dónde ponerse, pero bueno, no está de más recordar las medidas de seguridad, ponerse en sitios habilitados, no, el respeto a las zonas que están prohibidas al público, buscar zonas elevadas y, como no, también la concienciación ambiental para que no nos dejemos en el campo nada que no estuviese allí o que nos hubiésemos llevado. O sea que, por favor, la recogida de basura, de envases, de latas, para ello también básica se ha volcado con la subida, ha aumentado el número de contenedores. También va a haber contenedores de envase, así que por favor, bueno, eso, apelar un poco, ¿no?, al uso de los contenedores y que no dejemos nada en el campo. Por lo demás, que todo el mundo disfrute y que salga de la mejor manera posible. Sí que hace ya algunos días, alguna semana, tenemos oportunidad de hablar con el responsable de la recogida de residuos en Ubrique de Básica y nos explicaba precisamente pues ese dispositivo que se pone en marcha previo a lo que es la subida, con la colocación de contenedores y demás en todo el entorno, y luego además también pues el dispositivo que llegará posterior de limpieza, ¿no?, que ese es otro también que tienen que llevar a cabo. Claro, ese es otro. En fin, pues ahí queda todas estas cuestiones en torno a la subida, pero con Manuel Ángel Chacón como responsable también de Urbanismo, Vías y Obras, queríamos conocer las distintas actuaciones en materia de actuaciones urbanísticas que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, de obras en concreto, ¿no?, que se van a realizar en nuestro municipio y que arrancan precisamente este lunes dentro de lo que es el plan Invierte, obras pendientes que quedaban por realizarse en nuestra localidad y que se van a llevar a cabo a partir del próximo lunes, esta próxima semana. Eso es, quedan ya poquitas obras de esos 15 proyectos que se aprobaron inicialmente. Pues bueno, las dos que se ponen en marcha concretamente el lunes, una es precisamente en la zona de la zona de Las Palmeras, en la obra de mejora del abastecimiento de la urbanización La Ladera. Es una obra esperada desde hace años por los vecinos y que por fin, como dice el otro, ¿no? Si el tiempo no lo impide, el lunes comenzarán ya las obras. Esta semana, nada más que tuvimos confirmación de la fecha, se le comunicó al administrador de la comunidad para que así se lo transmitiera a los presidentes de ambas fases, de la fase A y B de La Ladera. Y la idea es que sobre el lunes a primera hora ya se esté trabajando por allí y en torno a un mes más o menos de obra se hayan culminado también. Y la segunda intervención es en el local que ocupa la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Allí, bueno, cuando entró la escuela se adaptaron de aquella manera a lo que había, no fue casi una improvisación. Y bueno, lo que se pretende hacer es acondicionar el local para que el funcionamiento sea el más apropiado, adaptarse a normativa y que sea un sitio digno para que la escuela esté en condiciones suficientes. Y además se va a completar esta actuación con alguna mejora también en el archivo municipal, solería y alguna actuación más. Uh-huh. Recordemos que en La Ladera lo que se van a llevar a cabo son trabajos de cierta envergadura, ¿no? Si te parece, podríamos destacar precisamente esa actuación, en qué va a consistir en concreto. Sí, La Ladera es una urbanización que desde hace años, desde que se terminó prácticamente, siempre ha contado está ahí un poco la inseguridad de que no estaba recepcionada todavía por el ayuntamiento. Y claro, cuando veíamos que había que intervenir como cualquier otro barrio de nuestro municipio, ¿qué problema había? Que la empresa municipal, la empresa mixta de agua, cuando se le encargaba un arreglo del abastecimiento, decían que no estaba incluida en su mandato, puesto que la urbanización todavía no estaba recepcionada formalmente. Hicimos un estudio a ver qué necesidades tenía la barriada para poderla incorporar en la red de abastecimiento municipal y se vio que la red de saneamiento estaba bien, que estaba aceptable y que la podían recepcionar, pero el abastecimiento tenía algunos problemas. Problemas derivados de que había canalizaciones de agua muy cercanas a cables de electricidad, en definitiva, algún problema que hacían que la propia empresa no se pudiera hacer cargo del abastecimiento. Se encargó un estudio de necesidades, se vio que se podría hacer actuando fundamentalmente por el acerado, cambiando las acometidas de agua de la parte, fundamentalmente la parte de abajo, de manera que el agua pueda cogerse directamente ya del depósito de Olivares con la suficiente presión y, lo más importante, que la red la pudiera aguantar, que era el problema de fondo, que la red que había actualmente no aguanta determinadas presiones. Sí. Bueno, pues la obra va encaminada a eso, a sustituir aquellas zonas de abastecimiento donde el entramado, la red de tubería no está dimensionada o aguanta la presión necesaria para que funcione el servicio de agua en la zona. Es una actuación que está destinada a mejorar la red de abastecimiento, ¿no?, en La Ladera principalmente. Efectivamente. Pues eso por un lado, luego, como bien decías también, los trabajos que se van a ejecutar en el espacio que ocupa la Escuela de Artesanos y también se van a completar con esa mejora en el archivo municipal. ¿Son las actuaciones realmente que quedan dentro del plan Invierte o hay alguna más Nos pendiente? Nos quedaría una actuación en la barriada Antonio Vega de saneamiento también, que se tiene que hacer a través de la empresa mixta de agua. Va a consistir en un colector de saneamiento, una recogida, está roto y había dos alternativas, bien levantar la plaza y lo que implicaba hacer prácticamente una plaza nueva y meter la tubería nueva, o bien una tecnología existente, se estuvo buscando un proveedor y a través de la empresa se ha localizado, que consiste en meter una manga interior por dentro del propio tubo y lo que se hace es recubrirlo interiormente. De manera que se hace un poco más, digamos, quirúrgicamente, ¿no?, un trabajo más fino, sin tener que afectar obra civil por encima de la plaza y con todas las molestias que eso generaría. Y también nos queda la iluminación ornamental del depósito de Cornicabra, que llevará aparejado también el pintado del mismo y también un cerramiento perimetral, porque es un depósito de agua en el que no es que haya riesgo de que se pueda afectar el agua, porque eso está garantizado, pero bueno, vemos que diariamente, por desgracia, hay gente que se empeña en subirse a un edificio, grafitearlo, pintarlo, y bueno, y los riesgos que eso pueden ocasionar directamente a ellos mismos, no a terceros, puesto que ya te digo, el agua está garantizada, pero bueno, visto que no hay manera de quitarle las ganas a la gente de que se suba al edificio, va a haber que perimetral. Claro. Pues son las actuaciones pendientes dentro de esas 15 actuaciones que se aprobaron en su día a través del plan Invierte, que llega mediante la Diputación Provincial de Cádiz. Recordemos que esos trabajos que van a comenzar el lunes, la mejora de abastecimiento de la urbanización La Ladera, tienen un coste de 20.000 euros, mientras que los trabajos de adecuación y mejora del archivo municipal y de la Escuela de Artesanos están dotados económicamente con 32.000 euros. Es la información, ¿no?, para completar todo lo que son los datos. Sí, bueno, por puntualizarlo, sí. Rocío, como tú dices, son 20.000 euros La Ladera, pero eso es la parte, la aportación municipal. La obra, el coste total de la obra era 34.000 y algo, y esa parte, los 14.000, eso que falta, lo aporta la comunidad de propietarios para la recepción de la urbanización, es decir, para completar el coste de la obra. Pues un detalle también importante, ¿no? Que hay que matizarlo. Lo que pone, que pues los vecinos hacen también un esfuerzo, ¿no? Claro, para que ya esa organización se quede darla. Pues sí que es un esfuerzo también considerable, desde luego, pero que va a repercutir, desde luego, en su mejora de cara al futuro. Pues actuaciones que van a iniciarse, como decíamos, el lunes, y por cierto que tuvimos oportunidad de hablar en directo cuando se estaba derribando el centro de la estación de transformadora de luz de la calle Pasadilla. Yo imagino que habrás tenido oportunidad de ver cómo ha quedado, ¿no? Sí, vamos, de hecho anoche también, la última imagen que tengo es la de anoche con el pavimento terminado, y bueno, esperando que frague el cemento. Para la idea es intentar que hoy a mediodía se pueda ya transitar por allí, a ver si ha secado, esperemos que el levante haya servido para que se seque lo antes posible y que esté abierto a la circulación cuanto antes. Y se cerraría ya definitivamente pues toda la actuación concerniente a ese espacio, ¿no? Pasadilla, curtidores y demás, que era, bueno, pues también uno de los conjuntos importantes a la hora de actuar previstos a través de urbanismo. Está claro que la fisonomía de la zona ha cambiado sensiblemente. Nos queda ahí por ver con tráfico, porque cuando se diseñó se hizo con adoquines para delimitar los aparcamientos, pero hemos estado viendo que no se respeta la delimitación de los mismos, y quizás haya que hacer alguna intervención con tráfico delimitándolos, pintándolos, para que quede más perfilado, más definido, y bueno, y que se aproveche todo lo que se pueda la zona para, como decimos siempre, ¿no?, cada aparcamiento que se pueda generar, bueno, es. Para obtener un mejor aprovechamiento, ¿no?, de los aparcamientos en la zona. Eso es. Bueno, pues son las informaciones que nos llegan en torno a diferentes cuestiones que queríamos abordar nosotros hoy en la mañana, principalmente centrarnos, pues como venimos haciendo, en lo que va a ser ese evento deportivo que se desarrolla este fin de semana en la Sobidobri que Benoca, pero también conocer el comienzo de esas obras que arrancarán el lunes en La Ladera, también en el edificio donde se aloja la Escuela de Artesanos, a través del Plan Invierte. Manuel Ángel Chacón, ¿algo más que se nos haya quedado pendiente por decir? Nada, lo dicho, que todo el mundo disfrute este fin de semana y con las debidas medidas de precaución, así que la máxima colaboración posible por parte de todo y a disfrutar el fin de semana. Pues con ese deseo nos quedamos. Muchas gracias por habernos atendido hoy en la mañana. Gracias a vosotros. Ven a conocer las nuevas propuestas en Gazules Diseño Interior. Nuevas formas, nuevos diseños,